arañas de Marte. Bueno, muy buenas noches, aquí estamos de nuevo otra vez en Arañas de Marte, de nuestra cuarta temporada. La cuarta temporada de Arañas de Marte, sí señor. Hoy vamos a hablar de bandas longevas, o sea, vamos a dedicar el programa a esas bandas que han durado y que duran un montón de años. Porque no se dice longevas, no, se dice longevas. Fíjate. A ver si aprendemos a hablar con propiedad. Pues sí, vamos... Es llana que no es esdrújula. Es llana, y acaba en ese. No, bueno, vamos a hablar de bandas que son como nosotros, fieles a sí mismas. Y que tienen casi nuestra edad también, no sé. Algunos bastante más edad. Bueno, algunas muchísimo más edad que nosotros. Larogeta masaspi irratia. Ametxe egiten duen irratia. Pues como os hemos comentado, vamos a hablar de bandas longevas, bandas que han durado y que duran un montonazo de años. Y bueno, sobre todo nos vamos a solazar con sus pedazos de músicas y de canciones, sí, claro, sí. Que al final es de lo que se trata también. Sí, la idea era intentar encontrar esa banda, bueno, la banda perfecta longeva es esa banda que desde que se montaron el grupo cuando tenían 15 añitos en la escuela, uh-huh, hasta que tienen 87, pues ha seguido la misma formación intacta. Inmaculada, pero bueno, eso es muy difícil conseguir. Aunque de esas tenemos unas cuantas. Hay algunos casos. Sí, de esas tenemos unas cuantas, pero es verdad y a ver, que son todo bandas que vais a conocer, sí, bueno, casi todas, que vais a conocer, que no nos hemos ido al rollo rarete. Eso es. Y luego, por otro lado, bueno, pues que también nos apetecía algunas de las que no, o sea, que han cambiado de formación o que alguno de sus miembros se ha pirado, pues vamos, también queríamos ponerlas, sí, porque nos gustaban especialmente o lo que sea. O sea, que vamos a ir empezando. A ver, Iñaki, ¿qué se te ocurre? Pues a mí se me ocurre abrir por todo alto con Rush. Con Rush, la banda canadiense formada en 1968, ni más ni menos. O sea que ya son talluditos, pero que ahí siguen. A pesar de la artrosis que tienen los dedos, no sé si es el guitarrista pues Alex Lifeson. Neil Peart tiene problemas en un brazo y Alex Lifeson yo creo que tiene problemas en la espalda. Y tiene artritis creo también. Creo que Neil Peart les ha dicho que verles a San Segao que él ya no toca más la batería. Pero bueno, ahí andan, sacaron un discazo también hace no tanto. Bueno, 5 años ya. Cuatro o cinco años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pero ahí siguen. Todavía no se han disuelto oficialmente, han dado conciertos. No, ahí siguen. Hasta el año pasado estuvieron dando conciertos. Y vamos a ponernos algo. Podemos irnos a 1975, a su disco Fly By Night, y os podemos poner de ahí un temazo que se llama Anthem. We'll be right back. Bueno, pues Rush es una banda que lleva zumbando desde el año 68, aunque con la misma formación solo desde el año 74. Ah, qué poco. Solo llevan 43 años. Desde que entró el bueno de Neil Peart. El bueno de Neil Peart, el batería en sustitución de John Rotsi. Uno de los bateristas mejores del rock. Del rock. Desde mi humilde punto de vista. Vamos a continuar. Vamos a ir a un grupo, unos mozalbetes que se reunieron en el año 73. Bueno, hoy van a ser mozalbetes todos. Sí. Claro, porque estamos hablando de bandas longevas. Claro, entonces, claro, longevas tiene que ser. Con razón tienen que ser. Oye, mira, bandas con una cierta edad. Por ejemplo, tú coges Katy, Daisy and Lewis. Katy, Daisy and Lewis dentro de 10 años será una banda longeva. Se aguantan, claro, pero imagínate, es una banda longeva y seguirán teniendo 23 años, ¿no? Porque han empezado con 11 o con... Ya, eso sí. Esos han hecho trampas. Pero bueno, estamos hablando de grupos serios. Bueno, sí, sí. Dale. ¿Dónde me he quedado yo? En Los Lobos. Estabas en el 73. En el 73 se montaron Los Lobos. Que a vosotros os suena, pensáis que se montaron en el 87, que es de donde viene la bamba. Pero estos pobres ya llevaban currándose el lomo un montón de tiempo. Pues sí. Y, atención, no han cambiado prácticamente de formación desde el 73. Bueno, desde finales de los 70, que fueron... estás cambiando la versión. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no importa. Los fundadores David Hidalgo y Luis Pérez luego fueron uniendo más refuerzos a su banda hasta finales de los 70, que digamos que tienen la formación prácticamente sin tocar. Y de Los Lobos nos vamos a ir, no con la bamba, sino con Will the Wolf Survive, de su disco How Will the Wolf Survive, del año 84. Coming from young hearts and minds, better drowned than all. ¿Tú sabes cómo se llamaban los lobos al principio? Pues no, los corderos. No, era como más específico. Eran los lobos del este de Los Ángeles. Ah, mira tú. Era una Luego cosa ya como... decidieron acortar por el tema comercial. Dijeron, y además dijeron, no vamos a centrarnos tanto en una... vamos a ser un poco más universales. Sí, no vamos a ser tan localistas, ¿no? Sí, a ver si vendemos algún disco también en el oeste de Los Ángeles, por ejemplo. Pues oye, te voy a decir una cosa, que nos vamos a quedar en Estados Unidos, pero nos vamos a ir a Ohio. Con una banda que yo no sé si tiene algún récord mundial o algo, pero es una banda que empezó en 1954. Madre mía. Que son ni más ni menos que los Isley Brothers. O sea, los Isley Brothers. Les ha dado tiempo a hacer de todo. Han hecho funk, gospel, punk, hip hop. Bueno, punk me lo acabo de inventar, pero bueno. Música clásica. Han hecho de todo hasta hip hop. O sea que su éxito más sonado, ¿cuál fue? Pues ni más ni menos que el Twist and Shout. Joder, o sea, que popularizaron los beats, que popularizaron más los beats. Efectivamente, pero nos vamos a ir a, pero bueno, a otro tema, ¿eh? Hay que decir que estos han hecho un poco de trampas. a la hora de pervivir. Me te puedes imaginar que desde el 54, pues bueno, han pasado generaciones ya. Mira, te puedo decir que los actuales miembros son Ronald Isley y Ernie Isley, pero que luego entre los pasados también con el apellido Isley están Rudolph, O'Kelly, Vernon, Marvin. Claro, porque va pasando. Sin fin. Pero porque va pasando además en familia, claro, el rollo. Qué bonito, o sea, ¿no? Tiene su gracia. Vamos a ir a un disco del año 1959 titulado Shout. Y te vamos a poner el tema que da título al disco: Shout Parts 1 and 2. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout, come on now, don't forget to say you will, don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, say you will, say it right now, baby, say you will, come on, baby, come on, say you will, say it better, say yeah, a little bit softer now. Podríamos meter a los Pet Shop Boys también, ¿eh? Pues efectivamente. 81, ¿no? 1981. Desde el año 81, Neil Tennant y Chris Lowe no que mantienen este grupo con este nombre, haciendo y sacando discos como, bueno, como churros, ¿no? Pero bien. También hay que decir que las bandas compuestas de dos personas se suelen mantener más que las compuestas por cinco, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Simon & Garfunkel, que duraron un tiempo, comenzaron en los 50 y y se tiraron los trastos a la cabeza a principios de los 70 durante también unos años. Pero es que estos llevan casi 40 tacos. Que es un montón, ¿eh? Y se han hecho mayores. Se han hecho mayores juntos. Uh-huh. Han tenido un montón de éxitos. A mí al principio no me gustaban nada, yo ahora me gustan más. Hay canciones que me siguen aburriendo, pero hay canciones que me encantan. Pero hay discos que son especialmente buenos. Las cosas como son, sí. Al César, lo que es de César. Y mola ese carácter británico, esa flema tan británica, pero a la vez con ese rollo tan vanguardista y tan guay que tienen. Bueno, vamos con un absoluto clásico, que es Left to My Own Devices, del disco Introspective, producido por Trevor Horn. Ni más ni menos. El mítico cantante de Yes. De Yes. en un disco, el cantante de los Bagels. Uh-huh. O sea, pero sí, bueno, sí, sí. Otro dúo, por cierto. Bueno, tanta gente ha pasado por Yes. Sí, sí, la verdad es que ¿quién no pasó? Nosotros no hemos pasado por Yes. I could leave you, say goodbye, or I could love you. Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you say. I could leave you, say goodbye, or I could love you if I try. And I could, and left to my own devices, I probably would. Come on baby, say goodbye, or I could love you if I try. And I could, and left to my own devices, I probably would. Left to my own devices, I probably would. Yo necesito poner un absoluto clásico. Un absoluto clásico. Yo creo que no merece ni explicación nada más. Estamos hablando de la Creedence Clearwater Revival, que también con trampa, porque no son los mismos, evidentemente, llevan desde 1967. Madre mía. Haciendo sus cositas por ahí. Que al principio disco que sacaban, número uno que llegaba. Bueno, era una claro, cosa... pero es que tuvieron aquellos años, finales de los 60, principios de los 70, donde fue increíble. Y de hecho tienen versiones, yo me estoy acordando ahora de versiones, por ejemplo una versión de algún tema de Marvin Gaye y así, pasado por su sonido ahí más country rock y tal, y joder, brutal, ¿eh? Pero bueno, vamos a proponeros irnos a un, ya os digo, a un clásico absoluto, al año 1969 con su disco Willie and the Poor Boys, y de ahí podemos poner Fortunate Son. ¿Tú sabes cómo se llamaban Radiohead antes de llamarse Radiohead? Radiohead. Pues si te soy sincero, no he escarbado en ese asunto. Pues se llamaban On a Friday. ¿Sabes por qué? No. Porque entrenaban, no, porque ensayaban los viernes. Fíjate cómo han evolucionado en su rollo, desde algo tan básico y ¿tú tan... ¿Tú sabes el póster que tenían los Radiohead en el año 87-88 en su local de ensayo? Uno de Marillion. ¡Hala, qué fuerte! Son muy amigos los Marillion y los Radiohead. ¡Qué fuerte! Pues los Radiohead se juntaron allá por el año 85-86. Iban todos al mismo cole, aunque en diferentes cursos. Y los cinco que se juntaron, los cinco que siguen. Efectivamente. Hasta nuestros días. Más de 30 años. Con el amigo Thom Yorke ahí. Con Thom Yorke a la cabeza. A la cabeza y con sus cosas, con sus cositas. Con sus cosas muy buenas, porque vamos. Sí. Radiohead son unos cracks absolutos que han tenido a bien, para celebrar el 20 aniversario del OK Computer, que se cumple este año, que se cumple este verano. Sí. Se sacaron, pues, la típica reedición, la 17ª reedición de OK Computer, con tres canciones que no habían sacado ni como caras ves ni como nada, porque habían decidido que eran demasiado comerciales para... Fíjate. Cuando sacaron OK Computer, que son tres pepinos, uno detrás de otro, y nos vamos a quedar con uno de ellos. Efectivamente. Se llama Man of War. Thank you. Pues yo propongo irnos a otros clásicos absolutos. No, no, otros clásicos no. Otros que son dos y otros que siguen funcionando, pues desde el año 1969 ahí al pie del cañón. ¿Qué me estás diciendo? Te hablo de Largas Barbas, entonces son tres. Cabello, efectivamente, perdón, he dicho dos. Tres, Cabellos Largos. Sí, sí, sí. Te hablo de gabardinas ahí. Sombreros de sí, copa sí, alta. Sí, sí, sí. Así te hablo de rock sureño, blues rock y tal. Te hablo de los ZZ Top. Vamos, ni más ni menos. Madre mía, la banda de Billy Gibbons. Esa, efectivamente. Unos tipos que, por cierto, me he preocupado por mirar una cosita, porque yo siempre tenía la idea de que los ZZ Top, evidentemente, eran muy famosos, tal, tal, tal, pero que tampoco habían tenido tanto éxito comercial, pero han vendido discos como churros en Estados Unidos. Que han vendido casi 60 millones de discos. Los ZZ Top. Rite. O sea, Rite, Rite. Es que allí se vende mucho disco. Joder. Madre aquí, mía. Aquí se llega al top 10 con vendiendo 250, pero allí no. Bueno, ahora sí, casi, pero ahora en sus tiempos, cosa. En los buenos viejos tiempos, no. Pues nos podemos ir a uno de sus clásicos, al año 1983, de su disco Eliminator. Give me all your loving. What you got is a Bueno, voy a seguir por los dúos, o voy a volver a los dúos. En este caso, un dúo que terminó el año pasado, pero que casi había batido todos los récords, se llama Suicide. Sí, señor. El dúo formado por Alan Vega y Martín Reff. El dúo se terminó a pesar de ellos, porque terminó con la muerte de Alan Vega, precisamente, con 78 años, al que ya rendimos un pequeño homenaje en este programa. Sí, sí, sí. Este dúo... Eso para que miréis las hemerotecas. Eso es. Este dúo neoyorquino, absolutamente maldito, pero que ha influido supuestamente a casi todo el mundo también. Que en el año 77 sacaron su disco homónimo y del que vamos a poner un tema que se llama Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, he's a blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Ha llegado ese momento. Ha llegado el momento en el que estaba esperando. Estaba mirándome de... ¿Pero cuándo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Te estaba mirando de soslayo. Ese momento en el que introduzco a Marillion en este asunto. ¡Hombre, de Marillion! De las bandas longevas, porque a lo tonto, es una banda que empezó como Silmarillion en el año 1979. Ríete. Que ya está bien. Es decir, ya son unos cuantos años. Consolidó su formación en el año 83. Efectivamente, la consolidó. Y su cantante Fish se fue después del Clutching at Straws, del que os pusimos al final de la pasada temporada, cuando repasamos el año 87, os pusimos algún tema del Clutching at Straws. Y, bueno, de hecho, prácticamente hicimos el repaso del año 87. Era una excusa para poder poner algo del Clutching. Sí, señor. Y bueno, pues le entró a sustituir el amigo Steve Hogarth, que lleva ahí en la banda desde el año 80, de finales del 87, sí, principios del 88. 30 años prácticamente. O sea que... Que sí, son que... Son otros que entran claramente... Cuelan mucho más que, vamos, sí, sí. Cuelan mucho más que muchos otros y otras. Y además que aquí... Que son Marillion. Son Marillion y por lo tanto tienen un espacio reservado, os guste o no os guste, que habrá de todo. A ver, ¿y qué vamos a poner? Pues nos vamos a ir a 1995, a uno de los mejores discos de los Marillion, es Afraid of Sunlight, y de ahí os vamos a poner el pepino este que es King. I and now they're able to play music. Well, it's not this. Everything is being in America, the king, Elvis Presley, was there. His adoring fans worshipped him. Everything is beautiful. I cannot look at people's expectations. How long can you stand? Tightening up, avoiding the fight, avoiding the truth, tighten the smile. Get what you want to be cursed with your dreams. I hope for your sake something gets in the way. Pictures of yourself and someone Bueno, vamos a uno de los grandes bandas del hip hop. De la soul, en concreto. De la soul, que comenzaron en el 87. Por cierto, estos sin trampa, ¿eh? O sea, estos siguen con sus miembros originales, que esto es importante. Post-Nuz, Dave y Maceo. Ahí los tres, desde el año 87, de que se formaron en Long Island, New York. En el año 89 sacaron lo que se entiende como su gran disco, uh-huh. 3 Feet High and Racing. Y de este disco nos quedamos con la canción Me, Myself and I. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassids and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Yo creo que no está mal y es casi obligado, ya que el otro día os hablamos de Changes, la versión de Black Sabbath que había hecho el recientemente fallecido Charles Bradley. No estaría mal precisamente hablar de los Black Sabbath. Estás con trampa también, porque ha habido cambios, evidentemente. Pero bueno, cuando se han retirado sí. este año, que han dado su último concierto, quedaban tres de la banda original. No está mal, y estamos hablando de una banda que empezó en 1967, ni más ni menos. Se me ha ocurrido que podríamos rendir un cierto homenaje, además de a Black Sabbath, al propio Chas Bradley, poniendo el Changes, pero la original, o sea, la de los Black Sabbath, la que sacaron en 1972 en su disco volumen 4. Hasta la semana que viene. Agur. Share the